Diabolus en música. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. En el aire, bienvenidos una vez más al Intervalo del Diablo. Estamos abriendo las puertas de este espacio de difusión de música pesada. Programa número 304 del jueves 9 de octubre del 2025. Acá estamos de vuelta en una semana de subidas y bajadas térmicas, sentimentales, físicas y psíquicas. ¿Por qué sentimentales? Explícamelo vos, con esa voz. Hacer un dibujito si querés. Viste que lo que uno no puede decir, el cuerpo lo manifiesta de alguna manera. No, para nada. ¿No? Pasó por la otra cuadra, ¿no? No, claro. Sí. Por eso acabo de hacer la pregunta. Hola Lore, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, hoy bien? Tenemos el operador oficial, digamos. Mi copartener, mi partener de casi todo el año, porque la verdad que ya le vamos a cambiar el nombre, se va a llamar Diabolus San Pablo. Todo el año, mala persona. Y hoy tenemos programadas dos visitas que los tenemos ahí en gateras. En realidad cerré la puerta con llave, le di dos vueltas para que no entren a molestar todavía. Pero tenemos. Sí, porque más parte que de visitas estación, son. Parte de caos, claro, que nos vienen a. Amigos. A charlar un poco, hacer una diarrea de verborrágica. Ponele, de alguna manera. Porque trajeron al super invitado, el pelado de Alejandro. Así que nos vamos a ir acomodando y como venimos ya en los últimos dos programas presentando últimas ediciones, vamos a arrancar con una bien también nuevita, bien fresquita. La banda es Rage, que fieles a su causa original durante más de 40 años, no muestran signo de cansancio. 18 meses después del lanzamiento de After Life Lines, llega A New World Rising, que es la última demostración de la destreza metalera del imparable trío de P.B. Wagner. Este trío alemán que la descoce sacaron un discazo. Vamos con un tema para ir entrando en clima. Esto es Rage, el material nuevo. Esto es Diabolus sin música. Believe my Estamos ya ubicados. Bueno, bienvenidos a Diabolus y Música, los invitados. Acá estamos saludando integrantes de Caos, integrante de Devastación, integrantes de Caos. Preséntense bien al micro porque si no, no se escucha. Voy tocando, subiendo el volumen. Fernando, guitarrista de Caos. Bienvenido. Daniel Cafferata, bajista de Caos. A ver, momento, cortina separador y ahora presentate de vuelta. Soy Daniel Cafferata, bajista de Devastación. Bueno, uno más queda, ¿no? Bajista de Caravaca. Listo, ¿no? Ya no, está. Por ahora ya está. Bueno, listo. Pero no, hoy te viniste con la camiseta de Devastación en representación de la banda. Bueno, bienvenidos y nada, vamos a charlar un poco de la actualidad de la banda. Me parece más interesante hablar de Caos que de Devastación, ¿no? Obviamente. Habla de lo que quiera, su programa. Y con un disquito tampoco me vas a convencer. Bueno, actualidad de la banda. Pero mira qué dibujo. Mira qué dibujo. Sí, la IA hace unas cosas tremendas. Es de su amigo. Sí. Por eso, ya sé. Es el amigo Ordóñez. Por eso, ya sé. Por eso te digo. Bueno, Devastación está sacando. O ya está disponible, ¿no? Sí. Un pequeño EP. Uh-huh. CDR, obviamente. No, obviamente no, por ahora tenés que decir vos. La otra vez saqué uno, Raza Atormentada, le gustó a la gente, le agregué un par de temas, tres o cuatro más y sacamos Atrocidad. ¿Y qué? Y ya hace este. ¿Qué tiene este EP? ¿Qué tiene? Tiene dos joyitas de 1990 de Atlanta. ¿Dónde vos tocabas? No. Ay, qué lástima. No, pero lo puse porque ahí tocaba Manolo y Mofa. Lo fui a ver. Bueno, pero, que se había. No, pero, se cortó la luz como yo creía. Pero detalle para no dejar pasar por alto. En esa fecha también estaba tocando Caos. Claro, la fecha compartida con Caos, así que Abajo de la platea de la cancha de Atlanta. Sí, esa fecha estuvo muy buena. Estuvo, la verdad, muy buena. Año 90, creo que fue. Sí, más o menos. 90, exactamente. En este que dejé, acá le pedí al ruso Kaplan que algo tenía que ver. Hay una. Sí, lo organizó él la fecha. Un par de cositas que escribió acá abajo. Si usted lo que después lo leen, con alegría. Ahí explica un poquito de cómo le había un. Bueno, se lo cuento yo, ya que está. Claro, vos no sé si te vas a acordar. No, yo fui público y parte no me lo acuerdo. Así que. Había los bailes paraguayos en esa época de la colectividad paraguaya. ¿En ese lugar? Sí, y entonces no sé por qué entraron del lado de los heavy y pagaron. Bueno, ese día estaba la Mona Jiménez en el gimnasio del club. ¿Se acuerda? No, eso sí, sí. No tenía idea. La cuestión es que la gente se pensaba que la boletería nuestra era la boletería de la Mona Jiménez. Entonces compraban los tickets. Compraban los tickets, después volvían. Ahí, no se la aceptaban. No había... Esperando que le devuelvan la entrada, ¿no? Claro. Lo explica graciosamente el ruso Kaplan. De lo que sí me acuerdo, por ejemplo, de que no habían llegado las luces, que las hacía Noli de Rapier, y yo fui con el Peugeot 404 y Claudia hasta la casa de Noli a ver a Zategui. Le saqué el asiento de atrás y ahí cargamos las luces. No sé, como 2 horas tardamos. Y un viajecito. 2 horas y media, no sé lo que habremos tardado. Ni tampoco sé a qué hora. Bueno, la cosa es que llegamos con las luces, llegó Noli, enchufó todo, puso todo. Y se hizo la fecha. Así que hay de todo. Ese material que vos tenés es la toma de consola, ¿no es cierto? Sí. Esa toma de consola se hizo con un cassette que le di yo al sonidista. Que el gordo Juan se lo presté y no lo devolvió nunca. Ese cassette, no sé qué pasó, terminó en. Yo sé lo que pasó. Debajo de la cama de Walter Ortiz en un CD. No, yo lo saqué de un CD. No, es así. Por eso te digo. Ese el cassette no lo vi. Era una bajada de un DAT. El DAT se había puesto de moda. El gordo Juan tenía plata, se compró una datera. Ajá. Y pasó el audio del cassette al DAT. Pero el cassette era mío. Yo tenía un día, cuando dejó el evangelismo o renegó del evangelismo, me lo encontré a la vuelta de mi casa. Uh-huh. Y empezó a mirar los cassettes así que tenía en mi casa y me dice, mirá, Creator y esto, che, no me prestás porque quiero volver a escuchar esta música. Así que de ahí viene, no me devolvió nunca el cassette. Bueno. Bueno, esas cosas me enseñaron. Acá hay dos temas que lo que pude rescatar, justamente sí, dejé uno a propósito, claro. Que es cuando se corta. Sí, el sonido, no sé qué fue lo que pasó. Sí, bueno. Bueno, cosas hermosas. Acá usted buena muerte, envía saludos. Caos no. Le mandamos un abrazo. En ese momento Caos no hizo una toma de consola, ¿no? Sí, ese concierto está. Es el bonus del CD, del CD que sacó Alejandro Miranda, sí. Bien. Ah, está ahí atrás. ¿Lo tienen completo el show? Sí, lo necesitan. Sí. Son todos los temas que están en el CD. Creo que sí, un par de temas de V8 que hacíamos también. Metal Command sacó hace. ¿3 años? Un poco más. 3-4 años. Sí. Que es la reedición del demo de ustedes del 90. Una producción independiente que hicimos. ¿Eso le hicieron algo? ¿Un mastering o algo por el estilo? ¿Algo con lo digital? No tengo idea. Sí, le pasamos la cinta a Alejandro, no sé si le habrá hecho algo más. ¿Quién sabe la gente? Algo habrá hecho, sí. Sí, me refiero a la diferencia. Está bien, la calidad de sonido. Los que teníamos el cassette original, teníamos el cassette y nada, lo escuchás en CD, hay un bache en el medio de más de 20 años, no más, ¿no? 90, 2000, casi 30 años, es un pedazo de tiempo, media vida. Y algo lo habrá hecho entonces. Como tu edad, ¿no? Entonces... Nos acompaña acá el señor Alejandro Movia también, que quedó... Medio manager. Claro. Es medio un poco, plomo. Medio manager. Medio pesado. Medio pesado. Un amigo de la casa. Ale. Bueno, y ahora ustedes regrabaron un par de temas. Volvimos a grabar 3 temas tenemos 2 integrantes nuevos. Uh-huh. Dani es uno y Santiago Sofoli, el baterista. Y bueno, la banda tomó otra forma, ¿no? Porque sí, sí. Con muchachos nuevos y quisimos grabar 3 temas por ahora. ¿Y vos qué pensás a la distancia, escuchando cómo quedó el material nuevo y a cómo sonaba en aquella época? ¿O no le das importancia? Me refiero al trash onda Exodus que hacían ustedes por entonces, a cómo suena hoy, ¿qué te parece? ¿Estás conforme? No, suena bastante parecido, ¿eh? Como decís, como 30 años después tiene la diferencia de... También hay que tener en cuenta que son temas ya que ya existían, no son temas nuevos. Claro, sí, estos que grabamos, sí. Pero bueno, sí, no, mantienen la esencia con un sonido más actual, ¿no? Claro, es, yo creo que ese es el punto, ¿no? Mantener esa cosa del sonido trayero de por entonces y el sonido actual, y bueno, es inevitable. Sí. La forma de grabar y todo eso. Ah, eso lo habían grabado en CAP, ¿no es cierto? Sí. Porque Devastación, del primero, del Maquinaria, hay dos temas grabados en Aguilar y los otros cuatro en CAP. Que yo ni sabía que existía el estudio y por Abaxial llegamos. O sea, que nos pasaron el dato. Uh-huh. Ahí estaba Tarcus Albanesi. No, en ese momento que fuimos nosotros había un chabón muy difícil, muy difícil. Ah, pero Tarcus ya no estaba en ese momento. Ah, no sé si era laburar en horario, no tengo idea, pero nosotros cuando fuimos había uno que grababa puro folclore y tango. Costaba en esa época. No entendía una goma el tipo, no entendía una goma. Guille llevó la pedalera programada encima con los sonidos. Dice, no. Bueno, está bien. Son cosas, ¿no?, que quedan ahí en el momento. De los temas nuevos, para ver, acá hay dos. Vamos a escuchar Feliz Navidad, pero la versión 2025. Buenísimo. O escuchamos la vieja y después escuchamos la nueva, como quieran. Vamos a escuchar el sonido viejo. Sí, vamos. Vamos con el Pájaro Voraz, que es con el que arranca la producción del 90. Vamos a escuchar ese tema entonces. Y seguimos charlando. A ver, ¿lo encontramos? ¿Está por ahí? pares que lo intentas, dímelo. Ajá. Que te hartes de seguir actuando. Ajá. Te curras en tu soledad. Y cuando tu alma deje tu cuerpo y se acabó tu obra, ya no careciarás. ¡Más! Estábamos escuchando a Caos, Pájaro Voraz, pero un tema 80, compuesto en los inicios de la banda. En esta época que sacamos, más o menos, hicimos ese tema. Antes había otros temas. Porque la banda, ¿cuándo se forma? ¿O cuándo empieza, más o menos? En 85, imagínate. Arrancó César con otro muchacho del barrio. ¿Como Caos? Claro. ¿Ya eran Caos? Sí, sí. Y bueno, había una sala de ensayo ahí en el barrio, yo iba a verlo y después terminé. Te sumaste y a formar parte. Claro. Pero al principio no hacían thrash. Y era más heavy metal, sí. Sí, es que no había mucho thrash tampoco, no sé. Claro, 85 es la época donde cambia, donde van, se muta el estilo, digamos. Sí. Sí, de la escena. Estarían ellos, Lepra, no sé. Claro, claro. Lepra, Mordor, Thrasher. Fracasamos. Pero bueno, exitosamente. Era lo único que hacían trash, me parece, acá en ese momento. Y Lepra, ¿no? Tocamos, el Lepra Thrasher. Pero era medio trash quilombero, era medio quilombo, o sea. Los sonidos no acompañaban mucho, entonces. Por ahí. Ah, está bueno, pero. Estaba bueno. No sé. Yo no recuerdo. Exactamente. los sobrevivientes de los 80. Che, ¿estaría bueno lo que escuchábamos o estábamos muy detonados? Bueno, 50-50. Lepra ensayaba en esa sala ahí en Villa Crespo y no, estaban buenos los temas. A mí me gustaba. Sí. Cuando estaban frescos estaban buenos. Hasta que se caían los muchachos. Estaba bueno hasta que... Hasta que ping, llegaba, llegaba el señal, la señal. Bueno, y una vez que arrancan ya con todos estos temas, antes de sacar la producción, ustedes tocaban, era la época que se tocaba un montón. Sí, empezamos a tocar seguido por Marcelo Camplán, nos conocían muchas fechas y empezamos a ensayar, cuando cerró esa sala, empezamos a ensayar en Loma del Mirador. Ajá. En la sala de Carlito Banco, y Carlito también nos dio una mano terrible por el oeste, y muchas fechas más. En esa misma sala conocimos a Orca, a Sermética, sí, que ensayaban ahí, ensayaba Militia también, entonces también entramos en esa movida de fechas. Antes no te cobraban para tocar, viste. Te claro, daba, no, era otro sistema. Claro, vamos a ponerlo así. Pero bueno, por lo menos al ser conocido o amigo. Te daba la posibilidad de estar tocando de repente con bandas punks, con bandas heavy, con bandas trash. Sí, que el amiguismo primaba a cualquier otra cosa, que hasta incluso la parte musical. Por esos festivales que se hacían donde metían todo tipo de bandas que estaban buenos. Sí. Eso era súper positivo, ya no hay más de eso. Ya son más específicos. Y en los barrios medio como que ya tampoco hay movidas. En el conurbano, por ahí algo encontrás, no sé, ahora en San Martín, ay, viste, pero no como en Sociedad de Fomento, esos lugares donde antes hacían los recitales. Eso, yeah, eso habría que recuperar, habría, yeah, que recuperar. Así que va, a usted anote, por favor, usted peladito. El manager. Anote, recuperar, recuperar lugares para hacer fechas. Sociedad de Fomento. Sociedad de Fomento. Club de Barrio. Sí, clubes de barrio. Cancha de Bocha. Cancha de Bocha, claro. Etcétera, etcétera. Bueno, y así Caos llega a ese demo que empieza a circular. Sí. Y en ese momento, ¿quién más tenía demo? Rapier tenía un demo tremendo. Ultraje, sí, tenía un demo también muy bueno. Y digamos que era como la avanzada trágica de Argentina. Necrofilia, esquizofrenia. Bueno, necrofilia. Pero le faltó, no sé qué es lo que faltó, media vuelta roja como para que se solidifique más y sea zarpada la escena como un Brasil, un Chile, que hoy en día... Toda esa banda que nombraste, nos separamos antes de que empiece... Antes de que explote. La movida que empezaron a hacer los heavy hot, ¿viste? Los conciertos, sí, donde se juntaba más gente en cemento. Sí. Nos separamos antes de eso, ¿viste? Pues, Militia enganchonesa, Escabio... Exactamente, tenés razón. Fue una camada que, bueno, Militia arrancó con nosotros, Escabio también, pero los que siguieron en el 91, 92, 93, ya... Claro, y Escabio ahí es cuando muta al death metal, claro, y tocan para 400, para 500, para 600, sí, y empiezan a tocar, incluso en lugares así de... No, pero previo a eso estaban tocando para 600, 700 personas en los clubes de barrio, en los clubes de barrio. Pero ¿cuándo hacían? Tocaban la cooperativa. Con Rato de Morón. Claro. No, eso fue después, ¿no? Deisa. No, Deisa 94, pero bueno, 90, 91, 92. Sí, el tope, pum, pegaron en el techo y no existieron más, o sea, no sé qué pasó. Es rara la escena nuestra, pero bueno. Pero porque antes los clubes de barrio y los lugares así barriales convocaban no mayor cantidad de gente. No te hoy esas cosas desaparecieron, hay tanta, sí, oferta. Después de Cromañón, viste, las condiciones, claro, son distintas, no, no cualquier lugar podés hacer antes un concierto. Antes vos te juntabas en una esquina, en un descampado, en un campito, en donde sea. Claro. Ya el Camino Negro... Y vas a Pilar y así sigue pasando, viste. Al campito se iba a milonguear. Y después la cosa se... Después de Cromañón, la cosa se fue al recarajo. Después de Cromañón, peor. Y chau, olvídate. Hay lugares que tenés que pedir la división pro privada y esas cosas. Por ese motivo. Ponés una bandera. Si son muy brígidos y te dicen, a ver, no tiene el, no lo que tiene, le ponen los bomberos, el, sí, el ínfugo. El ínfugo. No es... ¿Cómo que lo...? Eso es chino básico, pero bueno. Ah, pero se abusaron. Si por no ejemplo... Pero si no te insertás en ese mecanismo, en ese sistema, cagaste, estás fuera del sistema. No, pero yo iba a decir que tocaba en una banda así de cover y todo eso, y tocamos en Discover. Y le cobraron, yo como era el bajista, no me escuchan. Claro. Al dueño de la banda le cobraron por el... No sé qué de los matafuegos. Yo le digo, ¿por qué pagas eso? Eso lo tiene que pagar el boliche. El lugar. No, si no podemos. como pagaba él. Bueno, chao. Porque este es el país de las avivas. Claro, muy sí, bien. El síndrome de Jason Newsted tenías vos, ¿no? Es así. Sí, yo me va. No, por eso ahora yo que hago todos los disquitos de Devastación, el bajo está primero. Arriba de todo. Está, ¿no? El bombo, lo que más me gusta es el tacho, el bombo, el bajo y el solo. Vino el tipo que grabó a Metallica en el Ride the Lightning, Master of Puppets de Unjustice for All, el tipo que es el danés Rasmus, Flemming Rasmus, a Chile a dar unas clínicas hace 20 días. Y le hicieron una entrevista, está mortal. Y más o menos explica todo lo que fue eso, y todo, bueno, Cliff Burton super fundamental para que todo eso funcione. Y le preguntaban a Burton, che, esto está bien, se va Burton, entra Newsted, y Newsted era fan de Metallica. Claro. Y hacía lo que le pedían, le decían, tirate un pedo de color, y allá iba, ya hizo Newsted un pedo de color. Graban el disco, Flaming no tenía tiempo, le dijo, mirá, te mando un operador porque yo no tengo tiempo, lo graba otro. Entra a la grabación en la última etapa. Ulrich había contratado en Los Ángeles un estudio para que se lo mezclen y mastering. Cuando van, dice, no se escucha la batería, no se escucha la guitarra, bájame el bajo. Exacto. 3 decibeles. Lo vi eso. 3 decibeles. Y se lo lleva al danés y le dice, escuchá, loco, esto es el nuevo disco. Dice, pero esto es una cagada. Dice, ¿y el bajo dónde está? No. Salió así no porque a ellos se les ocurrió. Tremendo. Bueno, sí, sí. Eso sucede porque hay plata, o sea, porque si hubiera sido el técnico, el operador de mesa de ese que ponía el revólver, ¿cómo se llama? Que ponía arriba de la mesa de grabación y ponía el arma. ¿Cómo se llama? Que laburó con Ramones, sí, con. Sí, no me acuerdo con quién más. Ese Phil Spector. Igual, por eso no se jode. A favor de los Metallica, cuando hicieron terapia, viste que se juntaron todos y dijimos porque les sobra plata, vamos a rescatarnos y toda la cuestión, lo llamaron a Newsted y le dijeron, loco, disculpanos por... Sí, pero la cagada está el disco más influyente de los 90, de Unjustice for All. A partir de la Unjustice, sí, todos querían sonar como Unjustice for All sin saber de que ahí no existía el bajo, viste. Bien. Así que bueno. A mí no me gusta. Pero volvamos a la realidad. A mí me gusta con Barto. No, eso es innegable. Yo sigo siendo el cabezón. Es innegable. No, el álbum negro es malísimo, ¿viste? Está la disyuntiva. No, malísimo no es, pero... bueno, pero es la grieta. Está pero a partir si de me pagaban, disco. ¿Cuánto era? ¿Cómo le dijeron a Trujillo? Un palo, después, de adelanto. Para empezar, un palo, pero yo... ¿En Caos te dieron algo de adelanto? En Caos... Un palo en la cabeza, Aprende los temas rápido, me dijeron. Y bueno, Caos están tocando ustedes. Sí, estamos tocando bastante seguido, por suerte. Ahora, ¿y tiene una fecha próxima? El 20 de octubre, Club B, en los lunes o sábados. Y aparte es de... Ah, ¿la fecha es gratuita? Sí. Es tributo también a Osvaldo Civile y hay que llevar un alimento. Ah, bien. ¿Eso quién lo organiza? Paula Dayan. Bueno, en las redes después van a estar los flyers. Sí, está todo ya. 20 de octubre. 2 semanas. Y después tenemos el 7 de noviembre con Corsario en San Telmo. En Tabasco. Tabaco y rojo. Bien. ¿Y la idea de sacar una producción nueva, componer, grabar? Estamos en eso. Queremos. Tocamos en Colombo la otra vez y estamos mezclando para sacar eso, más estos 3 temas que grabamos. Regrabamos, sí. Y sacar eso como una producción independiente también. También, claro. Sí, bueno, ahora es la manera, qué sé yo. Cambió todo. Todo digital y como se pueda. Si no tenemos un apoyo atrás, estamos medio en el horno. Así que por eso también vio la luz ese trabajo que me acabas de traer, Dani. Que ¿cuándo arranca esa idea? Ya tiene un tiempo. Porque medio que me atormentaste bastante con eso. Sí. La idea no iba a ser esto. Primero, tampoco se iba a llamar Cosa de Mandinga. Este nombre me lo dio Máximo del Parque, el amigo Máximo. Dice, ponele Cosa de Mandinga por todas las cosas que me pasan. Porque esto no iba a ser. Estuve en duda de sacar todo lo de Atlanta primero y el de City Bar, los dos juntos, en vivo. Pero cuando lo iba... por la cinta y todo lo que vos decís, el de Atlanta iba, venía, los dos que quedaron serían los mejorcitos. City Bar era muy parecido a lo que grabamos en Jujuy, sacando por dos, tres temas, era casi lo mismo. Y digo, no tenía mucho sentido. Y después empezamos a grabar lo que sería el nuevo disco y bueno, pasa lo de Walter. ¿Ya y, hace dos años? Van a ser 2023. Dos años van a ser este. Ahora. No, ya pasó. Es el se cumplió dos años. 20 de julio, el día del amigo, justo. Porque nosotros íbamos a tocar el 22 con Iorio. Ahí en Ballester. En Ballester. Claro, bueno, el 20 más o menos ahí me empezó y el 21 le agarró la CB. Y bueno, y ya habíamos grabado un par de cosas así. Yo tenía la batería, después también líos, que se me perdieron cosas, porque también estaba Operación Masacre. ¿Qué se te perdió? Se perdió en la nube de una computadora que se rompió, como le pasó a Devastación. ¿En serio? Sí, y yo había hecho los arreglos, estaba tan feliz. Todos los arreglos de guitarra. ¿No tenías un backup de eso? No aprendés más, sí, loco. No. Lo tenía el muchacho de coso y no, cuando lo fue a buscar... Yo le llevé mi pendrive, que decía Devastación, cuando fuimos a ver... no estaba Devastación, le digo, ¿qué pasó? Se me prendió fuego. Y algo le pasó al muchacho que lo perdió. Bueno. Pero bueno, mala leche. Y había hecho. Pierde un turno y vuelve al. Sí, pierde y volví para atrás tres casilleros. En esos casilleros, bueno, estaba la idea de incendios forestales y de corrupción. Estaba la batería del Bocha, bueno, pongo el bajo, corrupción, me animé, en total como dura 50 segundos. Claro. Dejé toca la guitarra. Para la gente que sabe. Es punk. Pan, tiene que ser punk. Y... Corrupción en el año 90 lo cantaba Juan. En el año 90, año 90, 89. Claro, 89 es del 89. 88, y sí, cuando, de la primera etapa. El otro no quedó bien, lo habían grabado en el sur, como con Bárbaro Imposición, habíamos un Devastadum o Vomit o Devastation. Sí. Iba a ser una cosa así. Pero íbamos a hacer Estado de Represión, que está en el video de cuando tocan con Sepultura. Y no también pasó lo mismo, no estaba bien los golpes. Claro, porque eran zapadas que estaban haciendo ahí en Roca. Imagínate, antes de un asado ibas, venías. Y te imaginas después. Y vos sabés, Walter, mirando el asado. Después del asado salía bien. No. Después no sé, porque... Y ahí se había vuelto Magione. Esa gira la hicimos con Magione al sur, a Bariloche y todo, y no se quiso quedar, entonces pues la idea era grabar, quedarnos un día más para grabar todo, pero nos fuimos al asado. Y bueno. Bueno. y quedó. Característica de la banda, sonido. Queríamos ir a comer. Y cagados de hambre. Estaba muy linda la casa de Fed, muy linda. Y el asado rico. El asado espectacular. Ninguna excursión a la naturaleza. Asado. Eso era la naturaleza. Esa estábamos es la ahí. Bueno, ¿qué escuchamos entonces de este disco? No, sugerime vos. Yo no lo escuché todo todavía. Todo me gusta. Alma Mula, el que abre. Alma Mula es una cosa mía, empecé con el bajo. Listo, descartado. Y le pongo aplauso por eso, es para molestar que yo hice el coso y que listo, diga, Bárbara Imposición, el track número 2. El 2, y si querés que es cortito, Corrupción. ¿Enganchado con Corrupción? Sí, vamos, después ponelo Corrupción. No, después porque está es el disco, es el CD lo que vamos a escuchar. Ah, bueno. Vamos entonces con Bárbara Imposición, versión 20. Esa parte la grabaron en el 2022, yo metí el bajo después y el bueno, listo, solo 2025, Fabio, que le mandamos un abrazo. Bárbara Imposición, Devastación 2025. Bueno, eso es Bárbara Imposición, versión 2025 de Devastación. Entonces tenemos en la formación al Boche en la batería. Fabio Buena Muerte en guitarra. Walter en la voz ahora. Y pero aclaremos que la voz la grabó en el año... En el 22. En el 22. 2022. Voz en el bajo y, bueno, obviamente mete la guitarra... El solo ese así desesperado y descontrolado es de Fabio. Acá me escribe Ezequiel Núñez y dice que acá en el oeste, además de las salas de ensayo, en clubes como el CAI de Ituzaingó o el Club Unión Española de Merlo, cada tanto hacen recitales. Las salas de ensayos también, porque hay salas donde hacen recitales, que es una movida acertada. Sí. Todavía no fui al oeste a Merlo, pero ese en cualquier momento aparezco. A ver, a esos festis que hacen death metal, black metal, que son altamente positivos, hasta que los descubren y los clausuran, qué sé yo. Pero creo que es el espíritu del heavy, que te persiga la policía. Como la canción de Clash. Si ibas a una sala de ensayo, iban los músicos, iba con la novia, la amiga, la prima, el hermano, el tío. Era lo mismo, entonces, claro. Vos no solamente ibas a ensayar, era un montón de gente que iba a la sala de ensayo. Y la sala de ensayo se llevaba a todo el mundo para comer, para chupar. Después te decía el dueño, che, loco, dejaron hecho todo un desastre. Entonces empezaron a poner que barcitos. Y ahora tenés salas de ensayos con minibar, restaurantes, sirven hasta comida exótica, ¿entendés? Sí, porque come o no, o sí o sí, ¿no? Es solamente ensayar. Es una reunión. Antes sí, sí. En el barrio, la banda se llevaba a ensayar a todo el mundo. Era una reunión. Porque las bandas no tocaban tan seguido, entonces iban los amigos del barrio y demás. Ahora vos le decías a los amigos, che, me compras una entrada, flaco, ya te vi 25 veces. No te compro más entradas. ¿Sabés lo que va a hacer vender este disquito? Decís que sale con remera. A ver con remera. Igual yo te quiero hacer. Dejen de tirar bomba ustedes, loco. Tenemos que hacer esto, así que si quieren, comuníquense con el Bocha o a la página de Devastación de Trash. ¿Cómo es el combo? Es una hermosa remera y este disquito. ¿Remera más en cuánto? 30.000, creo. Ah, bien. Bien. Bien. Con el disco. Con el disco. ¿Te lo llevan a domicilio? Sí, el Bocha se encarga de todo y él lo lleva porque es el bici volador. El bici volador. sí, tienen todo armadito. Está todo, pero a un nivel un poco volando bajo. Sí, bueno. Pero ¿sabes qué? Y acá es donde yo te quiero preguntar. Porque, nos conocemos hace rato, sos amigo y toda la cuestión, conozco a Ale y veo el esfuerzo que le pones. Nosotros entrevistamos y vos lo has hecho a través de los años un montón de músicos y toda la cuestión. Yo quiero preguntarte, ¿estás satisfecho con ese álbum? Sí, se acaba de... ¿Estás satisfecho? No sé todo. Quiero escuchar, o sea, está todo bien. A ver, te lo voy a poner al revés. Ahora estoy contento. Quiero hablar de cada cosa que le pusiste, de cada frase que le pusiste. O sea, es una cosa que tiene tanta sangre. Y un poco de ego, por supuesto, de todos los músicos. Es un poquito, puse la guitarra, estoy contento. Arreglé un poquito algunas cosas, por ejemplo, claro, pero yo ahora estoy contento, contento como todo. Por ejemplo, de Raza Atormentada lo escucho ahora, inclusive el de los tres temas que están en el Death Metal Advance, que lo hizo más Magione que yo eso. Y viste, cuando lo escuchás al principio decís, esto es espectacular, y después le empezás a encontrar errores. Y decís, o si no, son cosas que me parecen a mí. Por ejemplo, en el anterior, en Atrocidad, en Nicolás, en el sí. Pack, para mí hay un golpe del bombo del Bocha que me suena blap. Y todo me dice, no es. Y yo digo, yo escucho blap. Y entonces estoy enojado. Y seguramente esto, si me preguntas en 2 años, te voy a decir, uy, acá, por ejemplo, me están molestando ahora, están haciendo bowling. Del bajo. Capaz que en ese momento estaba enojado, pues dices, no escuchan el bajo. Y a mí me gusta el sonido. Igual yo desde acá, sin los auriculares, no estoy escuchando. Pero es este tema, ¿no? Línea, y sin embargo el bajo sonó. Y sonó bien, y sonó qué lindo. El bajo sonó, punto. Sonó bien. No, lindo sonó porque sonó bien. Hice todo lo que el tema requería y pedía. Y no hago más. Porque la primera vez que entré en Devastación en el 2001, ¿era? Me dijeron, nada de... Y no me sale igual, pero por la duda me dijeron no. No es Red Hot Chili Peppers, sí, eso sí. Te quiso decir Walter. Walter me dijo, no, y bueno, aprendí los temas, inclusive saqué las cosas que tenía el topo, porque el topo me dice, ex bajista, me dice, pero acá tenías que hacer. No. No. Ahora no. Es así. Claro. Bueno, cuento una cosa, en vivo, él me enseñó el canal de bajo. Lo único que sé es subir el canal de bajo. Claro. Entonces cuando entramos en vivo, te va a la mesa de sonido. En algún coso que puedo y subo. ¿Viste? Y meto el dedo y digo. Son mentirosos. Sí, boludo. Y dice, Pepe, ¿cómo se una luz con la coche de la mano? No se escucha nada más, pero porque estoy yo. La vez que no estoy yo. Che, loco, no rompa la magia. Bueno. Ale, esas cosas no se dicen, Ale. Mentira, lo que dijo. No, es la cerveza, Ale, bueno, está mirá, contando no sé, algo. El que manejó el Zach Wild. Tiene sí. Un asistente atrás que le sí, aprieta los pedales. Vi eso el Tano otro Romano día. También lo tiene. No, puedo no lo vas a tener vos. No, pero me llamó la atención eso de Zach Wild y el otro estaba más copado el que pisaba que. Y sí, porque y no. Yo digo, puta madre, pero. Igual tenés que tener una coordinación. No, sí, tenés que ser tenés un. Que ser, tenés que saber el tema. Y tenés que saber el tema. Tenés que estar concentrado. Toda la variante del tema. Nosotros que cada cuánto ensayamos, no sé. Devastación ensayábamos. Teníamos que ir a tocar y ensayábamos 5 veces antes. 10 minutos antes. Sí, más o menos. Y así. Bueno, ¿y Caos cómo es? ¿Es como no, el nombre? ¿Es como mejor. Dice el nombre? ¿Qué decís vos? ¿Qué opinás? No, no, somos bastante organizados. Son más serios. Más serios. No, no sé si serios, pero más organizados. Ah, capaz, bueno, no bueno, sí, organizado. Súper importante. Sí, más bien. Mirá, el nuevo Caos. Vos fijate, ya 22:55 y no mencionamos nada de la salud de Walter. Mirá qué mala gente que somos, ¿eh? ¿Cómo está Walter? Porque atravesó un problema de salud muy vamos muy de groso. Cuenta que se está enterando. No, lo dije, lo comenté, esto, que sí, había tenido la CB. Exacto. No, pero ¿cómo está hoy en día? Después de la CB, antes de viajar, ya estábamos al otro día sale. Parece que antes de las cosas estamos teniendo mala suerte. Antes de ir a tomar el micro para San Martín de los Andes, se cae. Y se hace sí. Un desgarro de la gamba. Y no sé. Pero viejo, son señales. Ustedes no prestan atención a lo que te está hablando el universo. Sí, la música. Flaco. Muchas veces me dijo, abandones. Venía Beethoven sí, en no mi sueño. No se ve ni te desgarraste. Señales de la vejez. No, yo estoy ya acepté que... Pero bueno, hoy en día Walter está... Está difícil. Punto. Tuvimos que bajar montones de fechas de pero acá eso, a diciembre. Eso es lo de menos. No, no. Lo más importante es la salud. La salud de él está complicada. Hay día, el día por que ejemplo, fuimos del cumpleaños. No puede tocar estaba, más la guitarra. No puede tocar más la guitarra. Está, eso es definitivo. No, está estable, que lo que quiere decir es sí. No puede. Recuperó un poco de movilidad. Poquita, está teniendo las piernas. Bueno, falta la rehabilitación correspondiente. Sí, está limitado físicamente. Y el tema es. Como fue toda su vida, la economía que no le permitió terminar de cerrar ciclos. Por ejemplo, recuperación. Eso cuesta un montón. Por eso parte gente, de este disquito va ayudó, para eso. Hay mucha gente que lo ayudó. Y, sí, hasta en su momento si Ricardo no, Iorio también. Sí, sí. Bueno, obviamente. Pero ese es un dato que en el que yo voy a hacer un parate. Contanos un poco. Parte de lo que vas a recaudar, sí, de lo sí, que se va a recaudar la en este disco. Yo tengo un amigo. No, a mí me dijo que el 100%. Joya. No, al 100% no, porque tengo que pagar unas cosas de este disquito. ¿Te aumentaron las expensas? No, del disco en sí. Que eso va a estar cero, igual va a quedar un... Guita para... Yo le conseguí un... No, es un jodido, boludo. No está... No, ¿me quieres sacar 50%? No. Me interesa. No, la cosa es así. Yo tengo un amigo del gimnasio que es aparte fisioterapeuta... Y ya había arreglado una cantidad X de guita que si llego a vender lo que yo creo que tengo que vender, le podría pagar eso. Vos sabés cómo es tu amigo y no quería, porque no quiere que lo ayude. Le digo, mirá que esto no es el Estado y no es Perón, no es nadie, le digo. Claro. Soy yo. Ahora voy a hacer el que quiera comprarlo. Voy a hacer público otra cosa que yo estuve charlando con un amigo que también lo podría beneficiar a Walter. Yo sé que él tiene toda la intención, la fuerza, la energía, pero está limitado por esa cuestión física. Eso es inevitable. Hablé con el canario y el canario me dice, sí, bueno, si hay alguna técnica que pueda practicar de estómago, qué sé yo, siguiendo practicando, puede haber un recupere, porque lo de él también es pulmonar y demás, Yo estoy dispuesto a hacerlo, me dice, ¿de onda? Sí. Dice, ¿dónde vive? ¿Cerca del Congreso? Sí, yo estoy dispuesto a hacerlo. Anda a hacerle que Walter acepte que vaya alguien a instruirlo de o a explicarle ejercicios pulmonares. Oh. Quizás sí, pero... ¿Qué sé yo? Entre el cumpleaños esto y que mantuvimos... Es el botín chueco, ¿viste? No, es como hay que dejarle como una zanahoria así... Como la fecha que dejamos del año que viene, dijimos, bueno, no te vamos a enloquecer para ahora. Porque yo, ha cantado, yo toco la guitarra y él canta, qué sé yo, no se olvida las letras. O sea, como siempre. O sea, no, pero a veces te olvidás la letra. Pero a él le falta algo que era su metrónomo, claro, para cantar. La claro, guitarra. Es la guitarra, es muy complicado. Él tocaba automáticamente. Igual las veces que tocamos ahí, bueno, vos viniste, así que podés decirlo si querés. Se la bancaba bien solo. Bueno, vos estuviste en el Ícaro, sí, sí. El festival de Ícaro. No, con Chehuelche ahí. En Marquí. Eco. Sí que estuvo bastante bien cuando fuimos al programa de César Fuentes. Que era como si... Bueno, que tocamos en vivo tres temas. Bueno, y se la rebancó. Después pasó... Claro, después pasó lo de... Y ahí para mí bajó un poquito, obviamente, el ánimo. Porque vení bien, y te la pones. Y vos decís, puta madre, qué mala leche. Igual no se puede exigir algo... Y por eso, no termina de cantar. La idea era que cantara Incendios Forestales. Lo termina cantando Fabio y él hace los coros. Corrupción es fácil, verán cuatro palabras, seis palabras. Entonces, eso no hubo problema. Pero... ¿Y la milonga para Iorio? La milonga es un tema de Walter. Ahí está Nico en la guitarra también. Nicolás Oliva. Era un tema, iban a ser dos. Para un compilado de Iorio. Entonces era un tema de B8, de Alma Fuerte de Seón. Nosotros elegimos Ideando la Fuga. Y le hace este. Lo gracioso que... Yo lo termino como un tango, la milonga, y Iorio dijo, ¿por qué? Ese es otro, pero está le dice, ¿por qué? Lo debe tener Walter. Y dice, ¿por qué? Final de tango en una milonga. Y me mandó en cara y dice, al bajista, culpa de él. Porque él lo había aprendido en la guitarra y estaba feliz, ¿viste? Haciéndolo. Son esas cosas que me divierten. Hay un WhatsApp de... El de La Plata. Que dice, decía, no ponga más plata, Walter, está bien, claro. Si suena bien. Suena eso bien, está en el video. Eso está en el video que dice Ideando la Fuga, que está en YouTube. Que le llama a la chivada, lo llama Ricardo, claro. Y le dice, Walter, si sale bien el tema, sale bien, claro. No sale, está todo bien. Bueno, como no salió el disco de Iorio. ¿Por qué? Se murió. No, porque era antes. Algo pasó, bueno, se colgó. Sí, son era cuestiones de tiempo. Nosotros de ansiosos, Walter y yo, hicimos todo. E íbamos a grabar. Ese proyecto era de Ricardo. Sí. Con todas bandas. Sí, sus amigos, conocidos. Sí. Y eso, claro. Bueno, terminó uno en Atrocidad y Ideando la Fuga, que está el video, y este terminó acá. Bien. Lo quería sacar porque aparte... No, son cosas eso, que... Fallece, boludo, decir puta madre. Las compartí, Se lastima a Walter. Muere Iorio, déjense romper la bola. Aflojen un cacho. Claro, tiren. No seguirás vos, hijo de puta. Para la música, quién sabe si lo vemos. Ahora se corta la luz. No, a nadie. Llamalo al amigo de Alejandra. No, el amigo de Alejandra no. Basta. Ese amigo de Alejandra no. No, lo estás pensando, Basta, ni a pagar. No, se pasó a las huestes de los liberales y toda la historia. No lo nombres acá. No, ahora es libertario encima. Y bueno, viste. Amigo tuyo. Olvidate. Pero más que el libertario viene de por el asunto de que es, ¿cómo se llama esto? Evangelista. Evangelista. El evangelista es antiperonista, anticomunista, antito. Por eso, son unos pelotudos. Sí. Bueno, mira, mejor vamos a celebrar. Yo volví. Vamos a celebrar la Navidad, aunque la letra de Feliz Navidad es satanista. Bastante sí. Oscura, ¿no? Sí, después sí, tenemos que tocar un tema. Contá un poquito... No, sí, digamos que es una historia, es una narrativa de una historia. Habla de la gente que mientras todos festejan la Navidad, no todos estamos bien festejando, hay gente que está pasando procesos malos y bueno, gente que decide suicidarse. Wow. Y de eso habla la historia. Vamos a escuchar la versión de este tema, la 2025, Feliz Navidad es el tema que está incluido en el Caos, se llamaba simplemente el demo. Después lo reeditó Metal Command y ahora estamos esperando porque se viene Digipá, vinilo, ¿no? ¿Todo eso o no? No. Ah, sí, ¿cómo es? Vinilo. Bueno, tener la expectativa, vinilo. Loco. Es para la gente. Primera. Tenemos que lo que le demos está al alcance de todos. Bueno, perfecto. Y esa es la idea, mantener el espíritu. Feliz Navidad porque falta poquito, entonces esto es Caos. Falta muy poco para Navidad y Carolina en la mesa no está. Toda la gente comienza a brindar y ella enloquece de tanto pensar. Arrodillada en su habitación, es todo lujo a su alrededor. Solo una vela ilumina el lugar, reina el silencio, comienza a llorar. Era Feliz Navidad versión 2025 de Caos, que vamos a ponerlo así, es el segundo single, sí, del próximo adelanto del próximo álbum, porque el primero fue Caos en mi mente, no, o al revés. Primero sacamos Masacrando. Después este y Caos. Sí. Y la gente que quiere escuchar esto está obviamente en Spotify y en YouTube. Está bien. Sí. ¿Se pusieron fecha o van saliendo cuando van saliendo? No, ya están todos los temas, lo estamos mezclando. Para antes de fin de año es el deseo. Ya estamos acá. Sí. Claro, nosotros son en vivo, serían estos tres más. Claro, estos tres ya están y los en vivo ya lo estamos cerrando. Ya lo sí, igualmente hay que armar compaginar, sí, lo que sé yo. Un montón de detalles. La gráfica, ¿lo sacás independiente entonces? Obviamente se lo van a comprar a la banda. Sí, sí, la idea es poder venderlo a un precio módico para todo, que sí, pueda llegar a todo el que lo quiera tener, el que lo quiera escuchar. Esa es la idea. por eso la presentación así, ¿no? Ah, bueno, y demás, entonces, seguir tocando y seguir tocando. Y están tocando mucho por acá, estamos ubicados en la capital federal, pero hay posibilidades de ir a tocar a otras ciudades. Sí, todavía no surgió, pero sí, sí, son los planes, ¿no? Sí. Santiago del Estero estuvo ahí, Jujuy, estamos ahí negociando. Son difíciles los muchachos y estamos negociando. No, pero estamos en épocas difíciles, pero... Sí, es exacto. Porque te pero dicen, no, las mirá, cosas no se detuvieron, ¿viste? Está todo para adelante. Las fechas se hacen, los festivales se hacen, así que... Sí, no, olvidate. En la medida que vayan surgiendo, acá las vamos a ir comentando. Y Devastación, bueno, tenemos esto recién editado. Nada, promoción todavía no hiciste. O está publicado en redes. Sí, en las redes y después... ahora que mandó un mensaje Manolo Araujo, él es el que va a ser encargado de subirlo en las redes, porque él entiende, o sea, más. Entiende más. Es el community manager. Yo no entiendo eso. Claro, él se encarga de eso. Ya hizo con los anteriores, con Atrocidad, todo lo sube él. Además, como acá toca, creo que hay dos temas que toca él, me imagino que va. Bueno, vamos a escuchar un tema. Escuchemos un tema donde está tocando Manuel. Vamos con Fuerzas Malignas, que es el. No, el anterior está mejor. Perdón. Porque Fuerzas Malignas lo dejé por para que vean, porque hay una parte que se corta la luz. Sí. O se cagan los equipos, no me acuerdo. El número 9, entonces. Claro, y entonces lo dejé como para que vieran todas las cosas que pasaban y que seguían tocando, ¿no? Es que Fred, viste que a algunos se le caga el click, el linear. Sí. Ahora dice, empiezo de nuevo el tema. Y estos seguían, y lo quise dejar por eso. Está bien. No, no va a quedar como una obra de arte, digamos. Pero está buenísimo porque te representa la época. Me acordé de eso y hablábamos con el ruso Kaplan de que a veces se cortaba algo el bajo. Al ruso, obviamente. Y viste que la gente seguía tocando, ¿no? Es que decía, para que empiece el tema nuevo, que agarre la pista. Es que en realidad antes no escuchaba nada. No, ¿viste? Entonces era lo mismo. No sé qué está haciendo. Olvídate. Todos hacían un tema distinto. Muerte Total, esta versión está grabada en vivo en el año 1990, abajo de la tribuna de Atlanta. Todavía no estaba el Movistar, si no hubiera sido en el Movistar. Lógico. Sí, más bien. Olvídate. Después de Cheyenne. No, después de. Después de matar a Cheyenne. No, de Lucra. Esto es Muerte Total, el tema número 9 en el disquito nuevo de Devastación, Cosa de Mandinga. El tema es Muerte Total. ¡Guerra! ¡Reino de destrucción! ¡Mentes enfermas! Escuchamos Muerte Total, versión, la versión original del tema de Devastación, grabado en vivo en el año 1990, hace 35 años atrás, en el Estadio de Atlanta, abajo de la Tribuna de Atlanta, en un festival que estaba encabezado, no había como una banda así principal, Caos, Genocidio y Devastación. Fue como en invierno, creo que sí, hacía mucho frío. Esa versión cruda que escuchábamos de Devastación es lo que, digamos, si empezaste a escuchar Devastación de los 2000 para acá, te lo perdiste. Manuel Araujo en el bajo, Juan Mofa en la batería y bueno, Walter en guitarra y voz. Toda esa furia demencial de Walter, con influencia total de Creator, Rato de Porao, Possessed, digamos, Nuclear Assault, bueno, pero habían debutado un par de años atrás, y me acuerdo cuando hablé con Locedo, dice, no, porque debutamos en el Teatro Arlequín, claro, en la fecha de Sick Boy, yo estuve, le dije, en la fecha de Sick Boy. Tocaba Devastación también ese día, y Devastación en ese momento era como Creator, para mí era, yo veía Devastación en ese momento era Creator, del más sucio, el más, el más duro. Lástima que no hay un registro, pero más exacto, ¿no? Pero bueno, ya está. Esto es como las leyendas, ¿viste? De boca en boca. Ay, por eso hice Corrupción para este. Que lo empezamos a tocar porque escuché el disco este. Que está ahí. De donde saqué estos dos temas en vivo y tenía, hacía My America, que cantaba Nuclear Assault. Claro, de Nuclear Assault. Este, y ellos metían otro. Nicolás hacían, pero una versión más punk. Sí, sí, era. Una letra más que hoy no sé. Bueno, también es diferente la. Bueno, estaba Estado de Represión. Estado de Represión. Y la letra que. Mirá, me la una vez vino el Indio de Dos Minutos a la sala, estábamos tocando y dice, ¿puedo entrar a tocar? Y tocamos. ¿Cómo se llama? Se sabía todos los temas. No, pero lo cantaba con la letra vieja. Sí. Me dice. Le digo, pero ahora tiene otra letra de que salió en el disco Resistiendo, le digo. Y me dice, no, yo me sé esta. Y él se acordaba, claro, y para mí, imagínate, yo tocando con él, pero con el Indio, así que yo ya estaba feliz. Otro fan que siempre me acuerdo de Devastación, que venía del palo punk, el cantante de Enema. El cantante de Enema, que no me acuerdo cómo se llamaba. Enema Gómez, ¿viste? Enema. Un loco que estaba re quemadísimo, fanático de Devastación, fanático. Y siempre iba, me acuerdo, no sé, haberlo encontrado en Quebracho, que tocaba Devastación y estaba el vago este. Enema en Avellaneda, creo que fue en Avellaneda, en Festipunk, hizo la entrada más gloriosa para un punk que vi, superó un montón. Entró, tropezó y vomitó. Fue buenísimo. Digo, este es un campeón. Le salió el para arriba encima. Pero digo, este es punk. Para que vean los fanáticos de Devastación que soy, yo tenía el número de él, que lo encontré en una publicación, una revista. Esas épocas. Él sí, soy yo. Claro. Y lo llamé teléfono de línea. Vivía no sé en dónde. En el Bunro. No, cuando yo vivía en el centro, en el micro en Moreno, sí. Y Bolívar. Hola, sí, Ricardo, quiero el disco. Bueno, y nos encontramos en tal esquina. No me acuerdo. Pero te lo cambié por sexo oral, ahora que me acuerdo. Ah, sí. Bueno. Era Caro, ese disco. Viste que se iba a terminar en una conversación así. Menos mal que. ¿Viste? Menos mal que no lo pedí. Bueno, siguiendo con Caro. Te fuiste la mierda. Querías quedar como un fan y quedaste como una groupie. El más fan, claro, exacto. El fan número uno. Hay un cuadrito con la foto de él en la casa de Walter. Para los nuevos fans. Como McDonald's. Bueno, hablemos de Caos, así volvemos a la normalidad de una banda, ¿no? O no tan normal. Bueno, reiteramos la fecha entonces. Tienen ahora, habíamos dicho, 20 de octubre, Club E. Y 7 de noviembre, Tabasco. Yo le digo Tabasco, que yo le cambiamos. Sí, Club E, estamos con suerte, ya vamos 3, 4, ¿no? 3. Sí, somos acá del barrio. Y tiene que estar, porque es una banda de Villa Crespo, tiene que tocar más en Villa Crespo. Bueno, y Caos cuando toca, ¿qué hace? ¿Repasa los temas del demo que están en el demo original, las versiones nuevas, obviamente? Sí, hacemos los temas de la producción independiente por ahora. Estamos sacando temas nuevos, pero todavía no. Todavía no lo sacan a la calle. Está cerrado, sí. Faltan los arreglos del bajista, ¿no? Y esas cosas. No, y un cover de B8. Estaba esperando a ver qué parte quiere poner más fuerte, ¿viste? Sí. Tengo un solo para... un solo de bajo. ¿Viste? Como ya con Pastorio, bueno, todo lo contrario. Claro. Exacto. Ese es el caso. Vamos con Caos, entonces. Vamos con un temita de Caos de la producción. Elegilo vos. Que no sea de los grabados 2025 y el que ya escuchamos. Camino Fangoso. Camino Fangoso, el número 2 de Caos. Vamos con Caos. We'll be right back. Camino Fangoso, Caos Caos, versión del demo original de 1990. Es como un programa retro porque escuchamos música de Devastación del 90, Caos del 90, y ustedes estamos en el 2025, pero parece que tuvieran como 150 años, loco. Entre todos acá tenemos una cosa. No. Estabas en el horno. De años. Bueno. Ya empezamos. Yo iba a decir acá, el único entendé que no puedo hablar sobre. Yo más o menos. Devastación en lo que respecta. Dani, en lo que respecta a composición, Devastación está medio. Ahora está stand-by. Y habíamos hecho con Fabio y con Walter todos los temas que me había pasado Walter para el que iba a ser el futuro disco. Yo tengo esa memoria, viste, extraña, me acuerdo todo. Todos los temas me pasó y los grabamos, están grabados así con viola. Modo demo. No, es así, por ejemplo, nos sentamos acá, lo grabamos. Sí, para pasarse la música. Uno haciendo un ruido, viste, como símil batería, qué sé yo, esas cosas. Y después. Un metrónomo tenés que decir. No, símil batería, como. Con el dedo así acá. Sí, con en la mesa. Y después tenía dos temas que había hecho yo, qué sé yo, era. Y con Walter los habíamos medio arreglado y los grabé. Pero bueno, pasó esto y bueno. Quedó todo frisado, exactamente. Está todo ahí, más o menos ya teníamos ocho temas, porque Walter había hecho 6. O sea que en algún momento tengo de Thrasher 150. Se puede reactivar. Sí. Apenas si él se pone y me dice quiero grabar, activamos todo. Y vos me decías que estabas en otra banda también. Ah, yo toco en Motín y en Militia también. Claro. Un par de bandas más. ¿Militia también, stand-by? Por ahora sí, ya vamos a arrancar en algún momento. Tampoco lo tienen así como una meta de decir, no, vamos, nada, Militia, si pinto la fecha, una no, cosa así. No tanto una fecha. La idea de volver está, no tiene que pintar todo junto. Que coincide, alinearse el planeta. Difícil, alinearse el planeta. Eso es bastante difícil. Nada, bueno, hasta que se da. No. Cuando no lo esperaba, ahí están tocando. Ahí estás ensayando, claro. ¿Y Edu sigue con la otra banda? Edu por ahora no está tocando. Estaba tocando con Cruzado, pero ya no tocan más. Y con el muchacho Uruguay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuchilla Grande. Ah, ¿con Cuchilla? Pero mira vos. Ya tampoco, no. Está bien. El que sigue tocando Pablo. Con Larry es este. Con Pablo, sí. Pablo está en actividad, digamos, pero en guitarra. Ajá. Si volviera a Militia, él tocaría la guitarra también, ya la batería no la toca más. ¿Y la voz? Y la voz, claro, sí. Está bien. Bueno, eso. Y la otra banda que me decías que estabas tocando, ¿qué estilo? Es trash. También trash. De Sodom, Creator. Una Ajá. banda de Pilar. Vos te sumaste a esa banda. Yo viví un tiempo allá. Y bueno. Empecé a tocar con estos chicos y seguimos hasta ahora. Somos de tocar más allá, ahora empezamos a conseguir fecha por acá, viste que tampoco es tan fácil. Sí. Y, ¿grabaron algo? ¿Tienen algo grabado? Tenemos un EP, inaudito, se llama, está en Spotify, en YouTube también. Yo no sé qué tienen con Spotify, loco. Todos suben a Spotify. ¿Por qué no suben las cosas a Bandcamp, por ejemplo? Bandcamp lo pueden monetizar y más rápido. Bandcamp vendés tus temas, Spotify olvídate. No, claro, lo que pasa es que Spotify te hace. Spotify te hace a nivel global, pero anda que ponga en Oriente Bandcamp ponga también. El nombre de tu tema. Pero Bandcamp. Bandcamp también vendés, y tienes otras cosas. Lo movés más fácil. Mucho más fácil. Pero no sé. No, sí, justamente. De movida, no tengo idea que te escuchan, ¿no? Sí. No sé yo. O sea, en Cabo se lo dejamos a. A Santi, al baterista, que es más moderno, más joven, entiende más. Claro. Le dejamos en Devastación ninguno, vos imaginate. Ahora Fabio vino con. No hace falta que me lo imagine. Nosotros tres, pues ya los conocés. A mí cuando me dijeron Spotify, yo decía, sí, qué sé yo. Sí, no sé. Pone... No, ya arrancaste. Nos están cagando. Nos están cagando porque seguro es un millón y nos cagaron. ¿Cuánto? Claro, la primera vez que eran... No subimos los temas. No subimos los temas, ya nos están cagando. Igual como lo que sea, de si cuando lo suba Manolo, por supuesto, tanto este como Atrocidad, también está en la cuenta de Walter. O sea que si llega algún día, le llega la plata, que le llega a Walter. O sea, no, cedimos los derechos lo de pasó esa tontería. Que yo te dije, que estaban Spotify. Ah, por otra persona. Subido no por sé. Otra persona, toda la discografía y no sabíamos quién va. Salía el. No sabíamos quién era. Fuimos preguntando. ¿Y quién era? No tenemos la menor idea. Yo tampoco creo que haya hecho alguien dinero. Alguien se tomó el trabajo de subir la música. Sí. Ah, mira. Es mucha ilusión. ¿Qué había de todos claro, los discos? Mucha ilusión. Estaban los cuatro discos subidos completos. Sí, sí, sí. Mirá vos. Pero eso tiene una monetización. O sea, en algún punto... Sí, sí. Un nickname, sí. ¿Cuántas reproducciones de esto? Claro, no tengo idea. Me cagaron, me cagaron en el kiosco, loco. En un momento se bajó y ahora... Claro, no, lo subió en la cuenta de Walter, digamos. Está bien. Para que cobre Walter. Que nunca nos va a decir si cobró o no, pero qué loco que lo disfrute este. Bueno, no se le dejé los las discos cosas físicos de lo todavía siguen estando disponibles, los discos físicos. Ha hecho Dani. Lo de Metal Command. Ya se acabaron todos los Martín Fierro. Cuando fuimos a Bolivia y yo dijimos, pucha, llevamos poco, porque. Viste que vos decís, llevemos 10, porque es pesado. Y el Bocha, que sería el más preocupado por la moneda y no me hagas hablar porque estoy que me salgo de la vaina. Le mando un saludo. Le mandamos una hora y media. Quédate en el valle, Bocha. Las manzanitas. Bueno, creo que llevamos 35 y la primera noche se vendieron y después estábamos con pelotudos. La remera también, ¿no? Porque nos repartimos entre todos, y con el Chato de allá de Jujuy, y vendimos todo, pero entre los dos primeros días. Después vendí las mías, imagínate. Bueno, a mí ya me conoces. El ruso vendiendo calzoncillos. Me dijeron, uno me decía. No, llevé otras remeras. Me pude comprar con esa la remera amarilla de Anthrax, allá que estaba barata. ¿Estaba en furia? Casi la cambié por la devastación. Salí ganando. Ahora vamos a escuchar algo de música, me así ponemos en el doble, un coto, ¿cómo se dice? Un manto de piedad. Un manto de Artillery. Vienen, ¿eh? Artillery, sí. Vienen y tocan allá en XLR, en San Miguel, si no me equivoco. No, en San Justo. Artillery. Y estaban vendiendo la remera, qué sé yo, no sé. En ese momento, hace 2 años que vinieron, conseguí la única remera M, la única chica que tenían de mina, la pagué 3 lucas. No tenían más, ¿viste? Cuando vos decís, y yo no tenía piquita encima, le entré a pedir a uno, no, che, me prestás, tenía transferencia y no teníamos ahí manera, efectivo, porque los chabones se la llevaban esa noche, o sea, no había manera. Conseguí la única remera oficial de ellos por 2 mangos, que era la única que les quedaba, no les quedaba más. Así. Muerte y destrucción en vivo de City Bar, año, no alcanzo a distinguir, 2009. No, esa fue 2019. Ah, 19, no veo un chavo. 19, ese día tocamos con Retro Satán y... Ay. Es el número 8 Super Ratón. En el orden super del disco. Super Ratón, sí. Wow. Que fue una noche de viejos, pero linda. Noche de viejos, pero linda. Bueno, vamos a escuchar esta versión en vivo entonces de Muerte y Destrucción allá por el 2019, antes de la pandemia. Éramos todos felices, así que así sonaba Devastación en Martínez. norte hacia el sur. A mí para distinguir de la floración del ser. Devastación en vivo, versión 2019 en City Bar. Martínez, Muerte y Destrucción, tema incluido en el Maquinarias de Poder, que grabaron allá en el 93, incluido en el nuevo EP, podemos decir que es un EP o mini EP. Sí, no, yo le pongo EP, no sé si... No sé, Standard Play o mini LP, no sé. Son pocos temas. 30 minutos. Va por el tiempo eso. Según nuestro amigo Cufré, ya si pasa los 30 es un disco. ¿Pasó los 30 esto? Sí, creo que tiene 31. Bueno, es un disco. Debe tener 30 con 50. Cosa de Mandinga, el nuevo trabajo de Devastación, editado por Caferata Records. incluye versiones en vivo de 1990, del 2019 y composiciones nuevas. Con cosas que fueron juntando y, y dándole un final. Incendios forestales, aparte salió. No está en ningún disco. No. Está en el compilado. Está en el compilado de Almirón. Death Metal Advance. De Almirón. El de Almirón, este. Sí. Incendio. Que salió el año pasado. O al olvido. Creo que salió hace un mes. Este año. Meses, sí. Que es diferente de versión, porque yo soy molesto. Por eso. El tema sí está editado en un disco de Devastación. No. Lo hice, en Condenados al Olvido, de Carlos Almirón de Gleu. Ahí lo dejé con una guitarra que entra Pero me pareció Slipknot en un momento. Que me dijeron todo eso es Slipknot. Con una máscara. Y sí, si no, no, no. Bueno, sí, con una máscara. Salimos todos con tires, una máscara. Y lo estuve escuchando y dije, che, no es Devastación esta. Y le digo, vamos a sacarlo a ver si me gusta. Y me gustó más Sin. Y bueno, me gustó. Así que son dos distintos. Lo mismo que el Libertador, son dos distintas, dos versiones distintas. ¿No te da miedo que Caos se convierta en eso? No, no, porque no, yo en Caos no hago nada. Yo toco el bajo en Caos. Nada. No, una maravilla, Dani. Pero toco el, acá toco el bajo. Cuando acá duerme, están, sí, cuando duerme me quedo. Que no, los dos compositores están. Y un saludo para, obviamente, para César y Santi. Bien. Saludos. Impecable, Dani, al bajo. Para el café de jubilación. Vamos a ver. Sí, vamos a escuchar Caos ahora. Sí. Otro más del primer de Caos Caos. Que no sea el que vamos a escuchar al final versión 2025. La aventura. La aventura del hombre. La aventura del hombre, el número 4. Vamos, ¿por qué? ¿Qué te atrae de esa canción? Musicalmente, la sí, letra. No, primero me río que él contó César la historia que era la aventura del hombre por la por la programa de la televisión. Programa, ¿cómo se llama? ¿El de bigote? Ibañez Menta. Ahí está. No, Ibañez Menta no. No. Ibañez Menta no, el otro. ¿Cómo se llamaba? Ibañez era también. ¿No? Ibañez. Pancho Ibañez. Pancho Ibañez. Y entonces me hizo reír. No, y me gusta la violencia que le damos en vivo ahora. No sé por qué. Perdón, ¿y la letra está referida a ese programa? No, no. No, no, pero. Pero como le puse la aventura del hombre. Qué iluso, ¿no? El título, nomás. El título, pero como. Me dijo, no, se lo puse por Pancho Ibañez. Y. Bueno, que lo escuchen. Bueno, en esa época, ¿quién escribía las letras? Es esa, las letras, los temas también. ¿Y ahora también? Y ahora ahí, entre todos. Sí, César se encarga de las letras. Y la música, bueno, entre todos, vamos viendo qué es lo que está bueno y. Eso queda. Bueno, mientras no bajen el pie del acelerador. No, olvídate. La aventura del hombre. ¿Cómo empezaba? ¿Te acordás cómo empezaba la aventura del hombre? Tenía una música en particular, sí, sí. ¿No? Estaría bueno como la intro del tema, ¿no? Bueno, hace trabajo para vos. Labura vos, poco, no seas vago. No, yo loco. Ya trabajé ahí. Ya demasiado. ¿Vos lo buscás? Caos, la aventura del hombre, entonces. Versión 1990. Caos, 1990. Impresionante cómo sonaba la banda por entonces en un estudio de grabación y en vivo también. Aquellos que tuvimos la posibilidad de verlos en vivo, significa que tenemos como 60 años. Al margen de eso, nada, me alegro de haber vivido esa época y tener la conciencia de recordarla todavía, porque hemos hecho estragos con nuestros cerebros. Consumo de estupefacientes, alcohol, excesos. Viste jamás. Que yo te dije que los iba a filmar y que los iba a escuchar a ustedes. Jamás tomé ni lo volveré a hacer. Bueno, aquel está bien, porque aquel consumía travesti, pero en fin. Agradecé y mandá saludo, por favor, porque acá escribieron al WhatsApp gente del sur. Bomba, un saludo para Bomba de Cipolletti. ¿Quién más había mandado? Manolo. Ay, Ezequiel Núñez. Escúcheme, Ezequiel, puede poner el disco de Devastación en la, ¿cómo se llama?, en la enciclopedia. Gracias. Abrazo, Bomba, para tu hermano Néstor también. Gracias a aquellos que están comunicados. No lo mencionamos, pero también estábamos saliendo por Twitch, somos recolgados. Está por terminar el programa y avisamos que sale por Twitch. twitch.tv/mixtapear. Pueden comunicarse al Instagram Mixtape Radio Ar, y también pueden colaborar con un cafecito si quieren, o una birrita también. Lo que pasa es que no está Lore la opción de birrita, ¿no? No, ya le dije a Pablo, vamos a poner cafecito y birrita. Sí, una latita con un clic ahí donde y sí, más que un cafecito ahora en pleno verano, yo me tomaría una birrita. Ahí hay más gente que está conectada, pero bueno, agradecemos a aquellos que están ahí conectados y el apoyo a las bandas, ¿no? Porque son gente que compran las producciones, que van a los conciertos, te compran la remera, se acercan tímidamente por ahí a saludarte. Son cosas que hay que valorarlas porque es lo que a vos te sirve que vos sigas existiendo como banda. No sé si quieren agregar algo porque a mí se me acabaron las palabras. No, porque a mí me llama mucho, por eso te hice hablar, Dani. Me parece súper loable. Conozco Devastación hace rato, no hace tantos años como ustedes, pero que te cuelgues toda esta producción, que te cuelgues, que Ale vos lleves a quien les compre un disco o una remera. Sé que es un esfuerzo extra más allá de la producción de cualquier banda. ¿Se entiende? Ese es el punto. Creo que hay como ese plus humano con la situación de Walter, con las cosas que les viene pasando. Y además de la pobreza. Lo que pasa es que Dani quiere tener un disco donde su solo de bajo suena. Además, suena el bajo. A mí me gusta realmente. Sí, yo siempre hago las introducciones. El que más fueron temas míos es el de Lady Evo. ¿Cuántos editaste ya propios de Devastación? Propios dos, y me sacaron otro, hace Atrocidad, pero estoy lejos de Rick Rubin. Claro. Estás en otra galaxia. Estoy en otro país. Ni la barba me crece como este. No, el de... Ese es extremo Jujuy, pero eso lo hicieron los chicos de Battle Cry. PC. El en vivo. Claro, muy lindo también. Darío Ordóñez. Son buenos muchachos. Sí, bomba más o menos, porque cada vez que tengo que ir al sur me piden una remera. Siempre le tengo, entonces voy buscando. Y no gasta, ¿no? No gasta, este, ¿no? Es como yo, pero allá. se la rehusada, por supuesto. Claro. Pero tiene la de Mayhem roja, porque vi que se sacó una foto el otro día, así que todavía la tiene. Pará, vamos a aprovechar el espacio y escuchemos otro tema de Caos, pero Caos 2025, Caos sí. En mi mente, Caos en mi mente, ¿es Caos en mi mente o es Caos? Caos en mi mente. Caos en mi mente, también está incluido en el demo 1990, pero esta es versión 2025. Lo que yo escuché es que suena igual, pero... El hecho de estar grabado con guitarras nuevas o no sé qué, te da esa cosa actual, ¿no? Claro, sí. La diferencia esa que la notás, ¿no es cierto? Y los técnicos es como que le tienen las técnicas de ahora, ya lo de antes. El bombo tiene otro golpe, viste, otra presencia también. Hay varios cambios. Pero está tocado tal cual. No hay una gran variación musical, ¿no? Y la variación la da Dani y Santi, que le dan su toque. Batería y bajo. y su característica, ¿no? Yo toco casi lo mismo y César canta igual también. Claro. Esto es Caos en mi mente y vamos con uno más de Caos, así no aprovechamos el tiempo musical. Caos. cortina que identifica que llegamos al final del episodio 304. Jueves 9 de octubre de 2025. Ya estamos, ¿eh? Sí. Pan dulce, sidra. Ya se termina. Hemos pasado 2 horas charlando de caos y devastación, escuchando música. Me quedó una sola cosita. Músicas y el más músicas. Pincho de Loto Negro, el cantante del Loto la Negro. La banda de Loto Negro, sí. Exactamente, es el que grabó los temas. Ajá. Porque si no, después. El técnico de grabación de los tres temas de caos. Los de caos. Nosotros somos los de devastación con Adrián Escope, el Sanador Records. Pero él lo que hizo fue mezclar, porque ustedes... También grabamos ahí. Tomas en vivo. Sí, sí. Mezclamos todo, pero también grabamos. Bien. Bueno, hemos escuchado material viejo, nuevo. Nuevo, viejo, en vivo, estudio. La verdad que es súper interesante para aquel que quiera... viajar en el tiempo, por ejemplo, comprar esta producción de Devastación, cosa de mandinga, porque tenés material de 1990 grabado en vivo. Lo mismo pueden hacerlo con Caos, solo que se tienen que comunicar con Metal Command para conseguir el Caos, la reedición, más con bonus track, que es la toma en vivo del mismo concierto, donde Devastación agrega acá un par de temas. Casi todos los temas del lo que es el... Sí, ahí está el show completo. El show completo. Sí. Que como registro es una cosa histórica. A la Biblioteca Nacional, habría que ir a la Biblioteca Nacional y guardar... tendría que haber un backup ahí de música y de acuerdo a los años. Y señores, en el año 90, y los estudiosos en el futuro dirán, esto era lo que escuchaba el piberío en 1990. Bueno... La verdad que el camino a seguir es largo y no sé cuánto le queda en el rollo a ustedes. A usted, amigo, lo veo bastante ahí, ¿no? Estamos. Ya empezamos la cuenta regresiva. La autopista. Estamos hechos unos pibes. La autopista al infierno arrancamos. Ya dejamos la colectora y arrancamos. Pero como Russo, el técnico de Boca, que se murió. Que se murió haciendo lo que... Con la bota puesta. Voy a hacer 2 discos más de esto. Algo te voy a romper la bola. Sí. La versión electrónica, el remix, o lo que sea. La versión cumbia, lo que pinte. Acústico. El acústico. El acústico de devastación. ¿Cuándo, Dani? En cualquier momento. Bueno, reiterar la fecha donde pueden ver a Caos en vivo escuchando estos temas. 20 de octubre, Club B. 7 de noviembre, Tabaco. Gratis. La primera, la segunda. La de Club B. La de Club B es gratis. Abonando una entrada. Sí, debe estar 6 lucas. 20 de octubre, lunes. Lunes, porque son los lunes o sábados. Lunes. Todos los lunes en Club B están los lunes o sábados. Y en este caso es tributo. Con dos alimentos en la puerta para colaborar. Devastación en vivo, quizás falte un tiempo todavía, pero mientras tanto pueden ir comprando la música de ellos, las remeras que hace el otro ruso que labura ahí en tu banda. Bochini. El disco este. ¿Hizo de Amilita? Ah, sí, hay una promoción. ¿Hizo de Amilita? ¿Remera? Ah, avisa, está en el Parque Centenario los domingos, encuentran a cualquiera de los dos. En el bar de Ángel Gallardo, que ya también saben los muchachos dónde está. Y aparte... No, en las redes, o sea... Nos tomamos una birra también. El Facebook, Instagram. Devastación Dead Trash en Facebook. Pero hay una promo con el disco y una remera. Sí, señor, es el combo, 30.000 pesos. Tienen que llamar al teléfono, está en la página, que es el Bocha, encubierto. Siendo reiterativo, el material de Caos lo encuentran en Metal Command, en el sello de Subus. Y bueno, no sé, lo que quieren agregar es de ustedes. El momento. Momento final. Saludos. Gracias por la invitación a los dos. De verdad, muchas gracias. Sí, me rompió la bola, no sé, así me dejó la cabeza. Dije invitarla a los dos y dice trae Caos, si no, no venís. Bueno. Bueno, la próxima será con Caravaca o con, no sé, algo. Estoy tratando de hacer algo nuevo. No, estoy tratando de hacer algo, que lo que le mostré el otro día en la casa acá a mi compañero, que yo creo hacer algo más, dar tranquility, esas cosas. Y ya tengo el cantante, puede ser... ¿Lo digo o no lo digo? Puede ser Lea de Morfeo. Vení con las cosas. Así que ojo. con todo terminado, ¿no? No amenaza. No, no, no, no amenaza, ya está. La cabeza está todo. Ahora falta. Cuando lo pones en práctica, puede salir mal. Bueno. ¿Algo más de caos? Muchas gracias. No, gracias por la invitación, por dejarnos mostrar la música. Adelante, sigamos luchando todos por el metal. Bueno, gracias, amigo pelado. Un besito para todos. Qué grande. Ale, se está durmiendo. Tipo, Ale, está siete hecho, días. Está hecho percha, ¿entendés? No sé qué va a ser de tu vida, no sé qué va a ser de mi vida. Veremos qué pasa. Estamos de vuelta en siete días. Si vuelve la voz, si vuelvo yo de Cali. Para el cierre, Bond by Blood, del disco en vivo del 2008. Más o menos algo de lo que va a sonar el próximo domingo, en el Teatro de Flores. Esto es Exodus, Bond by Blood en vivo. Leitari by Blood es el disco donde está tomado el tema. Y nada, en siete días nos vemos. Nos vemos. Si el amor triunfará. Un abrazo grande. Chao.